cuando digo que lo eres todo para mí. Te adueñaste de mi corazón. Ahora no puedo vivir sin verte, sin tenerte, sin pensar que llegará ese día. Cuando hay algo más, yo he buscado en mi interior y no consigo hallar qué es lo que hace que seas tan especial. De aquí, quédate, devuélveme el amor que me robaste, quédate junto a mí. Que ponerme a mí mismo, que explique mi fracaso, mi derrota, mi cobardía. Pero si aún no es tarde, si queda una esperanza todavía, me aferraré a ella con todas mis fuerzas, mis energías. Tal vez no sea el momento, tal vez pasó mi tiempo, pero me arrepentiría el resto de mi vida si dejo que te marches sin decirte lo que siento. Sé que mi corazón y mi alma no me lo perdonaría. Quédate, contando las estrellas cada noche, o márchate lejos de aquí. Quédate, devuélveme el amor que me robaste. Quédate.